Esperanza le preguntó a Cristiano, ¿cómo explicarías tú que el miedo sea algo bueno? Cristiano le respondió, esa concepción de miedo hace que sea bueno por tres razones. En primer lugar, por su origen, puesto que es fruto de la convicción salvadora de pecado. En segundo lugar, porque empuja al alma a asirse de Cristo para la salvación. Y en tercer lugar, porque crea y mantiene en el alma un enorme sentido de reverencia hacia Dios, hacia su palabra y sus caminos, lo que hace que el alma se mantenga sensible y temerosa de apartarse de ellos a diestra o a siniestra, y tema constantemente hacer alguna cosa que pudiera deshonrar a Dios, alterar su paz, contristar al Espíritu Santo, o ser causa de que el enemigo nos hiciese algún reproche. Esperanza respondió, «Estoy conforme, creo que has dicho la verdad. ¿No hemos salido todavía del terreno encantado?» Cristiano preguntó, «¿Qué pasa? ¿Te cansa esta conversación?» Esperanza le dijo, «No, desde luego, pero quisiera saber dónde estamos». Cristiano le dijo, «Aún nos falta como una legua que andar para salir de él, pero volvamos a nuestro tema. Los ignorantes no saben que esas convicciones que les atemorizan son para su bien, y por eso procuran ahogarlas». «¿Cómo procuran ahogarlas?» preguntó Esperanza. Cristiano respondió, «Primero, creen que esos temores son obras del demonio, aunque en realidad son de Dios, y por tanto, los resisten como cosas que les amenazan y tienden directamente a su ruina. En segundo lugar, creen también y honestamente que tales temores perjudican su fe, cuando desgraciados de ellos no tienen fe alguna, y esto los lleva a endurecer su corazón. En tercer lugar, creen que como cristianos no deberían tener ningún temor, y por esto, a pesar de sus temores, se muestran vanamente confiados. En cuarto lugar, creen que tales temores tienden a socavar su antigua y miserable santidad personal y en consecuencia los resisten con todas sus fuerzas». Esperanza volvió a hablar y le dijo, «Algo de esto ha sido mi propia experiencia, porque antes de conocer la verdadera fe, experimenté lo que acabas de decir». Cristiano le dijo, «Bueno, pienso que es mejor que dejemos por ahora a nuestro vecino ignorancia y sus ideas y hablemos de algún otro tema de provecho». «Me parece estupendo», dijo Esperanza, «pero de nuevo te suplico que lo propongas tú». «Pues bien», respondió Cristiano, «¿conociste allá en tu tierra, hace cosa de algunos 10 años, a un tal temporario que por entonces era un hombre bastante fervoroso en religión?» «Oh, sí», respondió Esperanza, «no lo he olvidado. Vivía en Sin Gracia, un pueblo que dista cosa de media legua de honradez, y su casa era contigua a la de un tal Vuelve Atrás». Cristiano le dijo, «Exactamente, vivían bajo el mismo techo. Bueno, pues el tal temporario, en aquella época, tenía los ojos abiertos en cuanto a la verdadera fe, y también tenía una cierta convicción de sus pecados y de la paga que le corresponde». Esperanza dijo, «Así era, efectivamente. Su casa no distaba más que una legua de la mía, y solía muchas veces acudir a mí con lágrimas en los ojos. Me daba mucha pena, y nunca perdí del todo mis esperanzas sobre él. Pero está visto que no son cristianos todos los que dicen, Señor, Señor». Cristiano le dijo, «Una vez me dijo que estaba resuelto a partir a la peregrinación, como hacemos nosotros ahora, pero de repente entró en contacto con un tal Sálvese Usted Mismo, y a partir de entonces dejó mi amistad». Esperanza le dijo, «Pues ya que hablamos de él, analicemos la razón de su repentina apostasía y de la de otros como él». «Correcto», dijo Cristiano, «pues sin duda que nos será de buen provecho, pero esta vez empieza tú». Esperanza le dijo, «Pues bien, en mi criterio, hay 4 razones para que sea para esa actitud. Primero, tales personas tienen abierta la conciencia, sin embargo sus corazones no han sido transformados. En consecuencia, cuando disminuye en ellos el sentimiento de culpa, desaparece también el anhelo de religiosidad, y naturalmente vuelven otra vez a sus antiguos caminos, del mismo modo que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a volcarse en el cieno. Como te he dicho, buscan con avidez el camino al cielo, movidos únicamente por su terror a los tormentos del infierno. Por ello, en la medida en que se disminuye su miedo al infierno y su temor a la condenación, disminuyen también y finalmente desaparecen por completo sus deseos del cielo y de la salvación, por lo que acaban cediendo los deseos de la carne y vuelven a sus viejos caminos. En segundo lugar, otra razón es que los temores son serviles, es decir, no son genuino temor de Dios, sino temor a los hombres, y el temor del hombre crea lazo. Por ello, aunque aparentan muy ávidos del cielo, mientras sienten la llama del infierno bajo sus pies, cuando ese terror se reduce, les vienen otros pensamientos, como por ejemplo, qué bueno ser prudente y no arriesgarlo todo en la vida por algo de lo que no hay certeza absoluta, o a lo menos, que no es bueno meterse por ello en problemas y aflicciones evitables e innecesarias, de modo que hacen las paces de nuevo con el mundo. En tercer lugar, también, el menosprecio y la vergüenza que suelen acompañar a la verdadera fe suelen convertirse para ellos en piedra de tropiezo. Son orgullosos y altivos, y la religión para ellos es cosa de viejas y gente crédula, de bajo nivel intelectual. Por ello, una vez perdido el miedo al infierno y a la ira venidera, vuelven a su antiguo modo de vivir. En cuarto y último lugar, el sentimiento de culpa y el sentir temor y temblor por causa de ella se les hace muy gravoso. No les gusta contemplar sus propias miserias, pues aunque tal vez esto les llevara de entrada a cambiar sus vidas, a refugiarse con los justos, como que se da la circunstancia de que de entrada rechazan instintivamente todo sentimiento de culpa y todo concepto de terror al juicio venidero, una vez se han hecho insensibles a sus convicciones de culpabilidad y al temor de la ira de Dios, endurecen voluntariamente sus corazones y eligen precisamente los caminos que más contribuyen a su endurecimiento. Cristiano le respondió: creo que vas bastante acertado, porque el fundamento de todo es la ausencia de un cambio en el corazón y en la voluntad. Por eso, son semejantes al reo cuando está delante del juez. Se estremece y tiembla, y aparenta arrepentirse de todo corazón. Pero la causa de este arrepentimiento es el terror que siente ante la horca, más que la vergüenza y el odio al delito cometido. Y por tanto, si queda en libertad, sigue siendo un ladrón y un malvado como antes. Por contra, si realmente se hubiera producido un cambio genuino en su corazón, hubiera cambiado también radicalmente su conducta. Esperanza le dijo: y ahora, ya que yo te he mostrado las causas de la apostasía, muéstrame tú la razón de ella. Voy a hacerlo con mucho gusto, respondió Cristiano. Primero, apartan sus pensamientos todo lo que pueden de la meditación y el recuerdo de Dios, de la muerte y del juicio venidero. En segundo lugar, poco a poco van degradando su vida espiritual, abandonan sus devociones personales, dejan de orar en privado, no evitan los pensamientos de concupiscencia, bajan la guardia sobre sí mismos, dejan de sentir dolor por sus pecados y otras cosas semejantes. En tercer lugar, a continuación, evitan la relación y la compañía de los cristianos fervorosos y entusiastas. En cuarto lugar, se van enfriando también en lo que respecta a su vida espiritual pública. Abandonan la lectura de la Biblia, dejan de asistir a la iglesia y de escuchar la predicación de la palabra. Evitan el trato piadoso con otros cristianos. En quinto lugar, gustan de criticar y despellejar con la lengua a las personas piadosas, con el pretexto de algunas debilidades que han descubierto en ellas, buscando con ello una excusa aparente de denostar la religión. En sexto lugar, después buscan la amistad de hombres carnales, licenciosos y livianos. En séptimo lugar, luego se entregan secretamente a conversaciones carnales y livianas, alegrándose de descubrir debilidades semejantes en algunos que son tenidos por honrados, pues esto les permite ampararse en ellos y poder hacerlo con más descaro y atrevimiento. En octavo lugar, finalmente, comienzan a ceder abiertamente a los pecadillos, que califican como cuestiones de poca entidad. Y en noveno lugar, así van endureciéndose cada vez más, hasta manifestarse del todo como son. De este modo, habiéndose lanzado ellos mismos al abismo de la miseria, si un milagro de la gracia divina no lo previene, perecen para siempre en sus propios engaños.